Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Reglas Claras, de Asociación Libre de Ideas, banda de trip hop experimental donde tocó nuestro querido Pelado Ricky, guitarrista y productor. Su música se puede escuchar en las plataformas y podés seguirlo en linktree.ee/doctorpelados para estar al tanto de las novedades. El link estará disponible en la descripción. ¿Cuántos amigos hacemos en la vida real? ¿Es una pregunta repollística o puedo responder? Es retórica y sí, podés responder. ¿Me la repite? Sí, claro. ¿Cuántos amigos hacemos a lo largo de nuestra vida? Yo muchos. Usted, en cambio, con lo avinagrado que es, supongo que los cuenta con el botón de encendido del celular. Ah, pero qué gracioso. Mañana a la tarde me acuerdo y me río. ¿Y entonces para qué pregunta? Ay, Dios. Sombra si no hay claridad. Me refería a que a lo largo de nuestras vidas hacemos amigos. Con muchos mantenemos un contacto fluido. Ah, claro, amigos con derechos. Digo, por lo de los fluidos. No, me refería a que con algunos mantenemos el vínculo, con otros perdemos el contacto, pero queda un buen recuerdo y otros... Esos son los que Dios los tenga en la gloria y no les permita volver. Por su pollo. ¿Dónde irá? Sin su musa, ¿dónde irá? Pero también hay personajes de ficción con los que nos encariñamos y de alguna manera nos sentimos como amigos. Es verdad, yo de chico quería ser el amigo con derechos de Chitara y todavía no me respondió la carta que le envié al club de admiradores en el 86. Bueno, los personajes animados tenían ese espíritu de querer trascender la pantalla para convertirse en nuestros amigos. He-Man, por ejemplo, que nos daba consejos al finalizar cada aventura. Pero hoy quiero recordar a un ícono de nuestra cultura. A un chico sin maldad que también nos dejaba enseñanzas para que fuéramos buenos. Alguien que nos hacía sentir que era nuestro amigo. ¿Qué digo, amigo? ¡Amiguitus! Sí, por supuesto que estoy hablando del querido Hijitus. Hijitus es un personaje creado por el dibujante Manuel García Ferré. ¿Quién? Te estarás preguntando. No, en realidad no, pero como lo pone en el guión voy a decirle que sí. Ay, Dios. Manuel García Ferré nació en Almería, España, el 8 de octubre de 1929. Su niñez se vio asolada por la cruenta guerra civil y el terror que dominaba aquellos días. Al estar empobrecidos por la guerra, tenía que usar la imaginación y jugar con lo que tuviera a mano. Un chico cuando es pobre agarra, como hacía yo con las latitas, las ponía con él, y me divertía tanto como si fuera un robot moderno. En 1947 emigró a la Argentina y comenzó a estudiar arquitectura, a la vez que recorría las editoriales con una carpeta de dibujos. Tuve la suerte desde los 15 hasta que me vine a la Argentina, sí. 17 años, de pertenecer a una peña artística en Almería, que había mucha inquietud, había pintores, músicos, poetas, un sacerdote, en fin, era una peña literaria y musical, artística, que se discutía de todo. Yo iba como oyente y me gustó siempre oír a la gente mayor sus experiencias y era más que nada observador. Y de esa experiencia, bueno, saqué muchas conclusiones. Aprender a tiempo, experiencia de adulto, ganar tiempo. Así conoció a Constancio Vigil, dueño de la editorial Atlántida, que tenía varias publicaciones, entre ellas la recordada Villiquen. Fue él quien le dio la posibilidad de publicar su primer personaje, Pipío, un pollito que vestía como un vaquero. Era un pollito que al nacer se le queda el cascarón atrascado en el cuello y, bueno, lo usa como capa. De una dificultad hace, o de un defecto, hace una virtud. ¿Cuánto me perdí? En 1967 se estrenó la serie de Hijitus, la primera serie de televisión argentina de dibujos animados que fue un gran éxito en toda la región. Pero no se quedó allí. Fue editor de la revista Anteojito durante 30 años hasta su cierre definitivo y creó una enciclopedia para niños y jóvenes, la recordás seguramente, el libro gordo de Petete. Se publicó en Argentina y en España y lanzó otras revistas como Muy Interesante o Ser Padres Hoy. Quiero aprender a amar. Sus creaciones también incluyen a Anteojito, Antifaz, Calculín, Ico y Trapito, por mencionar algunos. Luego vendría la producción y realización de varias películas. Y en 2009 fue declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires. El 28 de marzo de 2013, con 83 años, Manuel García Ferré dejaba este mundo de carne y hueso para pasar a la eternidad junto con sus increíbles personajes que tantas alegrías nos han brindado. La primera aparición de Hijitus fue en 1955 en la historieta de Pipío. En aquel momento utilizó un sombrero de hongo, pero cuando se reeditó en la revista Anteojito, apareció con su galera característica. El personaje se hizo muy querido por el público y contó con su propia serie televisiva, como habíamos dicho. Hijitus, que fue transmitida entre 1967 y 1974. Por supuesto que con el correr de los años pudimos disfrutar de las repeticiones de las aventuras. Siempre derecho. Hijitus habita dentro del universo de Manuel García Ferré junto con Anteojito, Larguirucho y toda una galería de personajes entrañables. Siempre me llamó la atención esa voz rara que tenía. Cuando se me ocurre hacer la serie de Hijitus, digo, le tengo que dar a Hijitus un hábitat, un lugar donde vayan surgiendo los personajes, las características, la pequeña ciudad. Y se me ocurre hacer la ciudad de Turralá. Y ahí le busco a Hijitus una voz. La voz de Hijitus no es una voz directa. Empiezo a hacer ensayos y a tomar un casting y no me convencía ninguna voz para un personaje que pensaba que tenía que tener la magia que tiene el cine, la magia que tiene la televisión. Y con esto de Alessandro hicimos un invento. Él grababa, tiene una voz grave, lento, y lo pasábamos a una velocidad que inventamos. Entonces es una voz trucada. Por eso no me salía cuando la quería hacer. ¿Sería algo así? Fufu y chucu, chucu, chucu, chucu. Lo que acaban de escuchar fue una dramatización. Por favor, no intenten esto en sus casas. Por los vientos, no dejes de volar nunca. No es pedido ni es consejo. Hijitus vive en una casa con forma de caño gigante en las afueras de Trulalá, con su perro Pichichus y un sombrero mágico que lo transforma en un superhéroe con múltiples poderes. Y voy a hacer un personaje que sea parte de lo que yo tenía en mí, que era la bohemia. Hice Hijitus, arrastrando sus latitas, que era mi juguete cuando la guerra civil, cuando yo tenía 7 u 8 años, yo agarraba un piolín en una latita y lo arrastraba porque no existían juguetes. Y fue las latitas que arrastra Hijitus. A lo largo de la historia no llega a revelarse el origen del sombreritus ni cómo llegó a obtenerlo. ¿Por qué Hijitus crea su sombrero mágico? Porque pensé, digo, en todos los cuentos que hay sobre chicos, la varita mágica es la que tiene el poder de la magia. Hay que inventar otro medio. Y se me ocurrió que a través del sombrero de copa que llevaba originariamente Hijitus, que en el fondo su sombrero de copa era su mochila, él guardaba en su sombrero todos sus juguetitos, todos los sándwiches, todo lo que él, en vez de guardarlo en la mochila, lo tiraba en el sombrero. Y si atraviesa el sombrero y se transforma en el otro yo, en el súper que quisiéramos todos tener en determinadas situaciones. Y bueno, ahí surge la idea de hacer Super Hijitus, que es el otro yo de Hijitus cuando hay un problema que no está resuelto y él quiere magnificarlo, quiere poner justicia. ¡Deja ese sombrero, retón! ¡Solamente Hijitus sabe manejarlo! ¡Sombrero, sombreritus! ¡Conviérteme en Super Hijitus! García Ferré fue el creador de los personajes, pero otro artista importantísimo en la serie de animación fue el gran Pedro Domingo Suero, mejor conocido como Pelusa Suero. Nació en 1938. Cuando niño, solía jugar con las herramientas para fabricarse y reparar sus propios juguetes. Oye, despacio, cerebrito. Con el correr de los años, dicha habilidad le permitiría desempeñarse como reparador de guitarras. Algún suceso venturoso del lugar. Pelusa estudió arquitectura. Ah, como Manuel. Así es, y tuvo una larga trayectoria donde fue publicitario, guionista, cantante, fotógrafo publicitario, técnico de grabación, actor, locutor y productor de eventos y materiales audiovisuales. Esto es asombroso, asombroso. Supongo que te acordarás de la publicidad de Orbis donde hacía de diablo animado. Me suena. Calorámico. ¿Y con mi infradiablo qué hago? Mire que se lo digo, ¿eh? Ah, sí, y también hizo la de Bardal. Un clasicazo. Y muchísimas más memorables, como el indio de Poxipol, el tigre Tony de Zucaritas. ¡Pobre! ¿Qué cosa? Que el tigre de Zucaritas está triste. ¿Triste? ¿Y por qué? Porque chocó Crispis. ¿Pero qué dices, retonto? Tarde, viejo amigo. Pelusa Suero fue el alma de las voces de muchos personajes de García Ferré y también del mítico Clemente. Pero esa será otra historia. Nací en un conventillo de la calle Olavarría. A lo largo de los episodios podremos conocer a muchos personajes. La lista sería un poco extensa. Por eso vamos a repasar solamente algunos de ellos. El comisario. ¿Qué quiere hacerse pintor aquí en el calabozo, va a ver? Es un policía con acento correntino que intenta hacer el bien a pesar de sus limitaciones. El profesor Neurus es el clásico científico loco y principal enemigo de Hijitus. ¡Un momento! ¡Soy un científico! Es la maldad. La maldad quintaesenciada, pero a la vez es una maldad inocente, es una maldad colmo. Es muy importante tomar en cuenta que para construir dibujos animados hay que pensar bien en el colmo de las cosas. Al ser la maldad, es como que rumia su maldad previamente a decir algo. Es decir, sus pensamientos son tan letales o tan violentos como es un terremoto. Entonces siempre empiezan... Están mordiendo y rumiando su maldad... ¡Cállate, retonto! Pucho, el ayudante más leal de Neurus. Me cuentan que es un tipo que trabaja en el abasto. Entonces, el tipo trabaja con camiseta musculosa y tiene siempre un pucho acá. Y como trabaja en el abasto y Gardel vivía en el abasto, se me ocurre que tiene una cierta reminiscencia de Gardel. Y por lo tanto... Le pongo una voz agardelada, ¿te das cuenta? Y entonces el personaje se define mucho mejor. No va a ser fácil, profesor. Serrucho, otro de los esbirros del mal, es bajito y no habla. Solamente hace un sonido al frotar el canto de la mano contra su incisivo para emular a la herramienta de la cual toma el nombre. Larguirucho. Larguirucho surge una vez, haciendo una historieta, creó una trilogía de tres ratones. Larguirucho, Serrucho y Pucho. Y luego, para que funcionara, digo, bueno, estos necesitan actuar en función de qué. Y ahí se me ocurrió hacer Neurus, pero Neurus es posterior. Entonces entran al servicio de Neurus. Lo que ocurre es que a veces el Larguirucho, por una diferencia de opinión con Neurus, se enoja con Neurus y se va al lado de Hijitu. Claro. Y cuando se enoja con Hijitu, se va al lado de Neurus. Se vio al sol que más calienta. Eso es lo que creo que le dio más popularidad. Y en todo mi personaje siempre me acuerdo de una frase que es, dice... Describe bien a tu pueblo y serás universal. Yo mis personajes los tomo de la realidad, tomo del mundo, de la gente que me rodea, de prototipos que conozco y que veo que son universales. Entonces lo que ocurre, por ejemplo, a un Larguirucho ocurre en todas partes del mundo. En el caso de Larguirucho es el personaje que muestra mejor cómo influencia la forma y cómo influencia la psicología. Cuando García Ferré me muestra a Larguirucho, me muestra fundamentalmente que en la cara tiene un diente muy grandote y un incisivo superior muy grandote. Entonces yo digo, ese incisivo tiene que cambiar la fonación. Lo primero que hago es cómo modificaría mi manera de hablar si yo tuviera un diente así grandote. Se me ocurre poner el labio inferior detrás de los dientes superiores. Entonces yo te voy a empezar a hablar con mi voz así, pero con este inconveniente de los dientes. Ahora sí, la psicología. Es la psicología del Larguirucho, que es un poquitito tarumba. Entonces empieza toda una cosa especial. Y ahí se plantea el personaje Larguirucho, ¿te das cuenta? Oaki, el hijo de Gold Silver, es el millonario de la ciudad. Un bebé algo caprichoso que se hace amigo de Hijitus y Larguirucho. ¡Acción! ¡Tiro! ¡Lío! También está Gold Silver, el padre de Oaki. Habla con modales refinados y lleva un monóculo. ¡Oaki, hijo mío! Siendo un millonario, tiene un mayordomo, que es Gutiérrez. Un tipo que siempre está viendo cómo traicionarlo y quedarse con su fortuna. Un personaje que me gustaba mucho era el Boxitracio. Es una cruza entre canguro y conejo que emite un particular sonido. Y es aficionado al boxeo. ¿Te acordás de Cachavacha? Una bruja malvada que siempre aparecía acompañada de su búho parlante llamado Pajarraco. Cuando hago las historietas descubro que en función de la maldad surge la bondad. Cuanto más malo es el personaje, más bueno es Hijitus. Dos negaciones son una afirmación. Entonces Cachavacha, como es mala y quiere ser mala, termina siendo torpe. ¿Quién de nosotros no conoce entre su familia, entre su amistad, a una cachavacha? Por el carácter más que nada. Inolvidable también la vecinita de enfrente. El amor no correspondido de Baki, quien le dedica varias serenatas. ¡Música, maestro! La vecinita de enfrente me tiene loco, loto. Me mira indiferente, me dice que en su ojo. De noche sueño con ella, de día escribo versitos. Por esta vecinita, perdí hasta el apetito. Sí, me acuerdo. Pobre Baki, la vecinita con su cara destirada e insufrible lo ninguneaba. Pero por suerte la perrita que tenía se hace amiga de Pichichus. Y cerramos con Ketchum, el primo de Pucho. Es muy fuerte y bruto, tanto que cuando se enoja vibra y provoca terremotos. A mí me gustaba cuando vibraba así. Pero es noble y de buen corazón. Yo trato también a mis personajes de que tengan su parte de nobleza y descubrí que como son medios masivos de gran divulgación y generalmente yo me dediqué a los chicos, trato que en el fondo sean moralmente y culturalmente un aporte. En septiembre de 1973 se estrenó en cine Las aventuras de Hijitus. Me acuerdo de ver los episodios en la tele cuando era chico y pedirle a mis padres que me compraran los chocolatines Jack porque venían con los muñequitos. ¿Cuál era su favorito? Y yo siempre quería que me tocaran Hijitus, Super Hijitus, el Boxitracio y Neurus. ¿Y tuvo suerte? Nah, siempre me tocaba Petete. Además, con el tiempo me enteré que en esa colección no venían los que yo quería. Ahí lo tenés. ¿Y le gustaba jugar? Sí, claro, cuando estaba solo en casa soñaba que me traían un sombrero mágico que me ayudaba a convertirme en un superhéroe. ¿Tenía una galera o algo similar? No, había un canasto grande para la ropa. Así que cuando no me veían, me dejaba caer adentro para salir con una toalla atada al cuello y gritaba: ¡Sombrero, sombreritos! ¡Conviérteme en Super Juglaritos! Ah, bueno, veo que su imaginación infantil no tenía límites. ¿Y siguió jugando? Durante un tiempo. ¿Se acuerda cuando dejó? Anteayer. Fui a hacerme un chequeo y en cuanto apareció un señor canoso con delantal blanco, le zampé un derechazo para sentarlo de culo mientras le gritaba: ¡Atrás, Neurus! ¡Esta vez tus fechorías se acabaron! ¡Suculita, suculata! Cuando tenía 14 años, en las vacaciones de invierno me fui a comprar revistas usadas en un local que quedaba cerca de Plaza Italia. Esperaba encontrar algo de Patrulla X, de Editorial Forum, o alguna de Novaro que no tuviera una traducción lamentable. Pero la suerte quiso que diera con un número de Aventuras de Hijitus. ¡Qué curioso! ¡No las conocía! Sí, venían con el mismo formato que las Patoruzú e Isidoro. Apaisadas, con 6 viñetas por página y en blanco y negro. ¡Ah, sí! Ya las ubico. ¿Y qué le pareció? Me gustó. Además, a medida que la leía podía imaginarme las voces tal y como las recordaba de la tele. Inclusive, por aquellos tiempos soñaba con convertirme en dibujante profesional y llegar a publicar en DC Comics o Marvel. Pero no le alcanzaba con ver que sus dibujos tienen trazos que parecen hechos por una persona carente de pulgares opuestos. El mismo Pichichus podría dibujar enyesado mejor que usted. Sí, claro, pero aún no tenía el pensamiento crítico tan desarrollado. Se nota. Agárrame. ¡Qué lindo, eh! ¡Y lo empalma! Perdón, Aki, pero me saca de las casillas. Encuentra su razón. Comencé a inventar una historia, pero los personajes tenían diseños más cercanos a los superhéroes. ¿La tiene todavía? Me gustaría verla. No, creo que la terminé tirando porque no me gustaba cómo quedaba coloreada. Ah, cierto que la paciencia siempre fue una de sus virtudes. ¿Y se acuerda del argumento? Muy poco. Básicamente, Neurus secuestraba a los senadores, diputados, gobernadores, presidente y vice para quitarles el corazón y convertirlos en robots. Y en lugar de cerebro, les ponía guano. Pero no hacía falta. Eso ya lo hace la madre naturaleza. Y las órdenes se las dan desde afuera. Gente mala. Parásitos. Era una grela volada, pretenciosa, engrupidora. Meses más tarde, logré hacerme con 2 números más, los cuales atesoraba y releía de tanto en tanto. ¿Las tiene todavía? No, las habré perdido en alguna mudanza, igual que los pocos muñequitos de Jack que tenía. pero gracias a internet pude volver a leerlas y a disfrutar de la serie, incluyendo aquellos primeros capítulos en blanco y negro. Te invitamos a ver Las aventuras de Hijitus. Una noche me había quedado de guardia en la mesa de ayuda donde trabajaba. Uno de mis compañeros pasó a traerme la vianda que nos habían dejado y me encontró leyendo una historieta de Hijitus en la compu mientras esperaba que cayera algún llamado. Nos pusimos a recordar viejos episodios y él comenzó a imitar las voces. Algunas le salían increíbles. ¡No me diga! ¿Y por qué no lo contactó para los radioteatros? ¿O es uno de esos de Dios lo tenga la gloria y no le permita volver? No, todo lo contrario. No lo encuentro en las redes y perdí su número cuando se me rompió el celular. Le pregunté a varios de nuestros ex compañeros, pero todos le perdimos el rastro. Espero poder reencontrarme pronto porque es una gran persona. De esos tipos que sabes que no te van a querer aplastar la cabeza para mostrarse y que siempre buscan la risa del otro. Bueno, ¿y eso es todo? ¿Qué anécdota de morondanga? No, pará. Un día salimos a la hora del almuerzo. Éramos 5 o 6, no recuerdo bien. Como hacía calor y estaba soleado, nos fuimos a una pizzería que quedaba a unas cuadras. Todos estábamos como locos con la mesera nueva. ¡Wow! ¡Wiki! Bueno, la cuestión es que llegamos, nos sentamos y comenzamos a charlar mientras esperábamos a que nos atendiera. Cuando le comenté a los otros compañeros acerca de la habilidad de este muchacho para imitar, quisieron verlo en acción. Él dijo que le daba vergüenza, pero después de un rato haciéndose rogar, aceptó. Bajó el rostro, se lo cubrió con ambas manos y comenzó un diálogo entre Pucho, Larguirucho, Gold Silver y Neurus. Ni qué decir que cuando hacía Neurus se le hinchaba la vena de la sien. ¿Y no cambió de dial? Digo, como se le hinchaba la sien. No, de la sien en la cabeza. ¡Cabeza! Bueno, ahí estaba la cabra, vamos a decirle a este chico para preservar su nombre real. Y estaba tan abstraído con su interpretación que no escuchó que la mesera se había parado a su lado y lo miraba completamente azorada. Uno de nuestros compañeros le hizo una seña de silencio. La dama le guiñó el ojo con complicidad. En su rostro se dibujaron unos hoyuelos que acompañaban una encandilante sonrisa que invitaba... Bueno, viejo, córtela con el momento Forest 444 aceite bueno y barato. ¿Qué sigue para mantener el aceite? ¿Un especial de maná? No, ya te dije que no. Maná vendría a ser una banda de arjonas. No, es horrible. No voy a poder comer en un mes. ¿En serio que la chica no dijo nada? En absoluto. Estábamos todos tentados y cuando la cabra se descubrió el rostro tenía la vena muy marcada en la frente, pero al advertir a la risueña mujer a su lado se puso color carmesí que iba a tono con la chomba que tenía puesta. Por supuesto que todos nos partimos de risa. Tiene un mensaje. Buena gente, acá el pelado Ricky, que les quería contar un poquito cómo fue mi relación con Super Hijitus. Estamos hablando de la década del 90, cuando la cuestión política intentaba vendernos que todo lo de afuera era mejor, que todo lo nuestro no valía nada, que teníamos que descartar todo eso. Y a mí me agarró ese momento en plena adolescencia, en un momento en que uno intentaba formar su personalidad o estaba formando su personalidad. Y empezaron a repetir Super Hijitus. ¿Qué características tenía Super Hijitus? La primera era que era argentino, o sea, era, no sé si el primer superhéroe argentino. Era humano, no era un extraterrestre como Superman, un tipo rico como Batman, un mutante como Aquaman. Era un nene que no se sabe nada sobre sus papás, que la única familia que se le conoce es Antiojito y Antifaz, que vivía en un tubo de desagüe y vivía con un perrito. Que además todos los que queremos a los perritos sabemos la nobleza de esos bichitos. Y él tenía a su compañero, era un perrito. Incluso más, él era amigo de Oaki, que era el hijo de Gold Silver, que era un tipo que estaba lleno de plata. Y él en ningún momento intentó aprovechar esa amistad para obtener algún tipo de beneficio. Ni siquiera intentó obtener ningún tipo de beneficio por ser el tipo que solucionaba los problemas de Trulalá. Él seguía viviendo en ese desagüe. Entonces, algo pasó dentro mío que me mostró que incluso en aquello que uno quizás no elegiría, Super Hijitus lo elegía. Y elegía no cambiarlo, elegía no aprovecharse. Y una cosa que también me pareció genial de Super Hijitus era su relación con Larguirucho. Larguirucho era su amigo, pero Larguirucho muchas veces ayudaba a Neurus. Ya sea porque estaba convencido, ya sea porque estaba engañado, ya sea porque no se daba cuenta, porque quería obtener algún beneficio. Y él, lejos de juzgarlo, siempre le volvió a abrir la puerta. En el próximo capítulo siempre eran amigos, nunca hubo una palabra de reproche ni de juicio para Larguirucho. Y eso para mí hablaba de la nobleza de Super Hijitos, de los valores que él tenía, y que incluso él superaba a la justicia por el amor, porque en el fondo a Larry Rucho lo quería y quizá le tendría que haber hecho alguna otra cosa, y él sin embargo siempre lo mantuvo en ese lugar de amigo. Entonces, en ese momento en que uno era adolescente y estaba intentando encontrar sus nortes y sus valores y sus principios, Super Hijitos pasó a ser una cosa de la cual yo me volví muy fanático. Era el tipo que yo le hablaba de Super Hijitos a todo el mundo, y era raro, porque la realidad es que uno tendrá que haber elegido quizá otro tipo de superhéroes, pero bueno, a mí me tocó Super Hijitos. Y eso, yo creo que de alguna manera eso es que sea quien soy yo hoy. Entonces, me puse muy contento cuando nuestro amigo Juglar dijo que iba a hacer su capítulo de Super Hijitos. Así que me quiero despedir con un deseo, con un principio, con un valor que tiene que ver fundamentalmente con Aguante Argentina, Aguante Super Hijitos y Aguante Juglaridades. Les mando saludos a todos. ¡Qué grande, Pela! ¡Qué hermosa reflexión! Siempre es un honor tenerte por estos pagos. Pela Ricky es guitarrista, productor y, por sobre todas las cosas, un amigo. Algunos de sus múltiples proyectos los podés encontrar en su linktree.com/doctorpelados, que, como dijimos en la apertura, dejaremos el link en la descripción del episodio. ¿Se acuerdan qué capítulos le gustaron? Sí, claro. Uno es el de los botines mágicos, donde Neurus inventa unos zapatos de fútbol que juegan solos. Es muy divertido, teniendo en cuenta la época. La clave en el ángulo. Cuando se levantó, me miró y me dijo: ¡Wow! Lindos zapatos, pibe, ¿eh? Otro es Un OVNI en Trulalá. ¿Qué tiene de especial? Es la primera aparición de Pichichus y muestra cómo lo encuentra Hijitus. Otro es La Luna Está de Remate. Larguirucho y Neurus venden terrenos en la luna. Lindo curro se habían inventado. Vos reíte, pero en los primeros 2000 habían aparecido varios oportunistas que te vendían un terrenito en nuestro satélite. Qué vergüenza debería darle. Otro es el de la pelea de boxeo entre Ketchum y el Boxitracio. Ese me acordaba de haberlo visto en la tele en mis tiempos niños. Pero esas emisiones eran de 5 minutos y te dejaban en un continuará. Ahora por fin pude verlo de un tirón. ¿No hay algún episodio donde Hijitus se vuelva malo o tenga un clon o algo así? No. Por suerte toda esa basofia de los multiversos se puso de moda en estos últimos años a falta de nuevas ideas. Si bien ya existían, pero como recurso bien empleado. Lo que sí hubo fue el otro Super Hijitus, donde Neurus construía un robot que era igual, ponele, pero trataba de mancillar la reputación de nuestro protagonista. Pero lo que me llamó la atención fue el capítulo triple de El Gran Ampa. ¿Por qué? Porque tenían cierta continuidad. Además, aparecía un malo maloso que tenía a Neurus como un empleado que le temía. Y el Gran Ampa es el jefe máximo de toda el Ampa. Yo soy empleado del Gran Ampa. Pero en el último tramo de la serie ya no me llamó tanto la atención. Con la saga de Raimundo, el niño más terrible del mundo. ¿De qué se trataba? De un dromedario que planchaba resortes y debatía sobre la incompatibilidad amorosa entre la ballena y el caniche. No, bueno, quise decir... Raimundo es un nene malo, dibujado para que sea desagradable a la vista, y aparece en varios episodios. Ya en los que le siguieron, aparecen Anteojito y Antifaz y se me hicieron insoportables. Anteojito es demasiado suavecito y aburrido. Ah, ¿usted dice que pertenece al fan club de Roxette? Y algo así. Ay, que te estés quieto, tienes una chispa en el cabello. Ay, quítamela, quítamela. Pero lo que me gustó fue un episodio que se llama El Camión Blindado. Me acordaba de algunos fragmentos cuando era chico. Pucho se enoja con Neurus, se revela y lo ata a un árbol para quedarse con el botín. El oro ya es nuestro. ¿Cómo nuestro? ¡Mío! ¿Cómo suyo? Mío también. Tú sube al helicóptero y custódiame si quieres. Ya no te necesito. Ese es el pago que me da a los servicios prestados, que con toda voluntad siempre a usted yo le he brindado. ¡Sí! ¡Ese es el pago! Uy, yo a este lo ato a un árbol. ¡Te has vuelto loco! Eso le pasa por malo. Para el Día del Niño, los cuentos y las canciones de las aventuras de Hijitus en compact o cassette. Y a divertirse, cantar y bailar con los personajes de Las Aventuras de Hijitus. Hijitus. Hijitus, aquel querido personaje que con su inocencia y buen corazón nos ha permitido volar junto a él en un sinfín de aventuras. Nuestro propio superhéroe, luchador por la justicia, cuyo sombrero ha marcado a fuego nuestros corazones. Por eso, vamos a brindar a la salud del genial Manuel García Ferré. Por las aventuras, por las risas, por las enseñanzas y el apoyo escolar que nos brindó a través de sus numerosas publicaciones. La vida es una ilusión, desde que empezamos hasta que terminamos. Envejecemos, yo creo, cuando no tenemos capacidad de generar nuevas ilusiones. Pero mientras el ser humano mira hacia adelante y genera nuevas ilusiones, está generándose vida, se está abriendo camino. Y cuando ya no llega a tener capacidad o sentimiento o voluntad para generar nuevas ilusiones, envejece. Por eso nos vamos a despedir con Esto sí es amor, en la voz del genial Pelusa Suero. Nos reencontramos en una semana para más. Pobre arrabal, pobre arrabal, pobre arrabal, qué pobre estás, qué pobre estás, pobre arrabal, pobre arrabal, qué pobre estás. Muy linda la canción, Pucho, aunque la letra me pareció muy extensa. ¿Sabe lo que es usted? Un malo es. No te enojes, Pucho, tendrías que leer las porquerías que escribe el juglar. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. La mujer con un marido como yo vivirá como quien dice en un Edén. Mi mujer, cuando conmigo se casó, ni soñó que nos lleváramos tan bien. De mañana me levanto porque sé que es humano prepararle su café. Luego marcho muy contento al laburar y regreso como un santo a cocinar. Preparo el bistec como un sabarín, rescamo el besugo, lo pongo al gratín. Y mientras se baña mi dulce amorcito, me surzo las medias cantando bajito. Y si me sobra el tiempo después de almorzar, loco de contento me pongo a planchar. Yo le digo mami y ella mi papá. Eso sí es amor y no lo demás. No me gustan ni los dados, ni el billar, ni la timba, ni los burros, ni el fútbol. Y de noche cuando acabo de cenar, lustro el piso para hacer la digestión. Y si al cine me convida alguna vez, yo le acepto con un tímido interés. Luego en casa cumplo bien con mi deber y hago todo lo que queda por hacer. Preparo el bistec como un sabarín, rescamo el besugo, lo pongo al gratín. Y mientras se baña mi dulce amorcito, me surzo las medias cantando bajito. Y si me sobra el tiempo después de almorzar, loco de contento me pongo a planchar. Yo le digo mami y ella a mí papá. Eso sí es amor y no lo demás. Chicos, ha llegado el momento de ir a dormir. A dormir, vamos todos los niñitos a dormir. A soñar, que mañana nuevamente al despertar nos esperan ir al lío y otra vez. Haciendo cosa gorda volveremos a empezar. Hasta mañana, si Dios quiere, y haciendo mito, Blau, blau, fuerte que no te escucho. Blau. Blau, fuerte que no te escucho. La huella, la huella, la huella.